Made in Metal con Tony González. Muy buenos días, queridas amigas y amigos. Bienvenidos a Made in Metal. Espero que estés aquí ya escuchando desde el principio a este que es tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, donde te vas a encontrar con mucha música y muy buena. Mi nombre es Tony González y estamos transmitiendo desde Revi Radio, Sol y Rabia Radio, TNT Radio Rock y Asalto Mata Radio, que son emisoras de España. También estamos en Lado Salvaje Radio y en Heavy Metal Mansion, que son emisoras de Argentina y Puerto Rico. Pero si tú te pierdes nuestra emisión en directo, todos los programas los puedes escuchar en nuestro canal de iVoox, que se llama Made in Metal, y en otro grupo de plataformas donde igualmente tenemos el mismo nombre. Por supuesto, ¿cómo nos vamos a cambiar el nombre? Estamos en iTunes, en archive.org, en Google Podcasts, en Google Home, en Apple CarPlay, en Android Auto, en Castbox, Spotify, Amazon Music, Radio Publicy y también en nuestra web en la sección de radio. Yo te pido cariñosamente que te suscribas a nuestros podcasts de Made in Metal para así generar, monetizar si se pudiera y generar más audiencia. Nosotros estamos también en Facebook, Instagram, Pinterest y YouTube como Made in Metal y en Telegram como Made in Metal SP. Nuestra web es madeinmetal.es. Y ya hecha todas las debidas introducciones, vamos a comenzar con la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Vamos para allá. Comenzamos con el disco de Devil Driver del año 2023, Dealing with Demons, Volume 2. La primera vez que yo vi a Devil Driver fue en Madrid en el año 2007 y yo recuerdo que muchos jóvenes decían que estaban por encima de Slayer. Ya son una de las bandas más populares del metal estadounidense. El mejor movimiento que hizo Desfafara para mantenerse en la industria musical fue formar esta banda y dejar Cold Chamber, que fue muy popular en su momento, pero que llevaba un estilo musical que era un estilo temporal. Yo pienso que es un estilo temporal, era de aquel momento tipo emo o así, pero ahora que es metal un poco más extremo, es mucho más popular. Yo pienso que Cold Chamber ya no tenía campo para desarrollar y siguiendo la tendencia nació Devil Driver, que la verdad, cuando lanzaron su primer disco, estaba más ligado al nu metal que a otro género. Sin embargo, con el pasar de los años han adquirido un estilo que está más inclinado al groove metal y en el que quedan solo rezagos de aquel nu metal. Por otra parte, se han sabido adaptar a la inclusión de algunas cosas del metalcore. Sin embargo, aquí, y volviendo a decir el sin embargo, hay mucho más poder como para encasillarlos en el groove o en el metalcore. Tanto el número de pistas como la duración promedio de las canciones ha disminuido, lo que hace que el disco sea mucho más ordenado. Parece haber un esfuerzo consciente por diversificarse, tocando notas más melancólicas, que no vamos a poner aquí, pero que están en el disco, e incorporando elementos de otros géneros. Y vamos a escuchar una pieza con un título que es casi genérico dentro del metal extremo, que es Bloodbath. Y vamos a escuchar lo nuevo de Devil Driver, a ver cómo suena y si te gusta. Otra banda que ha sacado disco este año es Reason Behind. El disco es Architecture of an Ego. 2023 es su tercer disco, un disco notable que contiene varias sorpresas y muchas historias diferentes. La producción es destacable y cristalina, y es posible apreciar muchos detalles de todos los instrumentos y de la voz. Las canciones por su parte son muy homogéneas, pero las letras son directas y desempeñan un papel esencial en la creación de la atmósfera y el mensaje. Esto se demuestra fácilmente porque otra gran decisión fue elegir Hearts Begins to Break como primer sencillo, que es la canción que vamos a escuchar, y es lo que estás escuchando de fondo, mejor dicho, y algunos de los solos de guitarra son muy buenos, otros demasiado similares. Es finalmente un disco donde, como es ya generalizado, aunque en los últimos años ya se está tratando de resolver el problema, es un poco difícil escuchar el bajo, pero esto se compensa con la imparable batería. Así que vamos a escuchar una pieza de este disco que no es el single que la banda escogió, pero que escogimos nosotros, que es The Fall of Human Race. Made in Metal con Tony González. continuamos con música fresca, y esto que estás escuchando es la banda que se ha dado a llamar The Dark Side of the Moon. The Dark Side of the Moon se va a presentar en el Leyendas de Rock de este año 2023, el próximo mes de agosto. Y se va a presentar, bueno, además de que esta banda la forman grupos que ya han estado en Leyendas como Forward Swan y Amaranti, también hay músicos de AD Ad Infinitum, que no sé, no recuerdo si se ha presentado en Leyendas, pero las otras dos bandas sí. Y también porque aquí está el batería de Amaranti, que es una persona a la cual entrevistamos en su momento como parte de Amaranti, y también está su entrevista en el libro Tienes Planes para el Año 2022. Este es su primer disco, el de Dark Side of the Moon, que se llama Metamorphosis. Salió a la venta el 12 de mayo de este año con Napalm Records. Es metal moderno. Esto sí es metal, con bastantes cosas modernas, pero sin dejar la base clásica que siempre se debe respetar para adquirir tal término. El batería, al cual les mencionaba, se llama Morten Lowe Sorensen, quien cuando entrevistamos en el año 2021 nos dijo que tenía este proyecto entre manos. Quien canta es Melissa Boni de Ad Infinitum. Melissa Boni es un nombre bastante reconocido dentro del metal, y Metamorphosis está compuesto por temas de bandas sonoras, tanto de series archiconocidas como de películas o videojuegos, pasándolas al metal y en algunos casos superando a las originales, siendo para mí uno de los discos de este año 2023 que son de los discos bastante atractivos. También tiene música original como The Gates of Time, inspirado en Zelda, y la que vamos a escuchar es Misty Mountains, que es de la banda sonora oficial del Hobbit, acompañando a las voces de Melissa y Tom S. Englund de Evergrey. Si ya la canción original era impresionante cuando tú la escuchabas en la película, esta versión tipo himno metálico, por cierto, ahí tiene además otro impresionante solo de guitarra de Hans. Y lo que estás escuchando de fondo es First Light, que es otra de las composiciones propias de la banda. Yo he preferido ponerte música propia de la banda y no las versiones. Ya las versiones las escucharás si estás en el Leyenda. Así que vamos a escuchar esta pieza que es Misty Mountain, que es de la banda sonora oficial del Hobbit. just fire is ashen cold. Continuamos con este disco de Mystic Prophecy, nuevo disco, Earth Riot, del año 2023. Es el 12º álbum de esta banda alemana de power metal, cuyo poder sigue en pie y han sabido mantener su música aún fresca, a pesar de ser un género en el que ya casi todo se ha hecho. A pesar de ser una banda del nuevo milenio, quizás nacida en la segunda ola del power metal europeo, ha mantenido una discografía constante y, como es obvio, siempre hay puntos altos y otros bajos, pero nunca perdiendo su intención de hacer buen metal. Este disco maneja los esquemas del heavy metal clásico, en los que los títulos de las canciones son parte de los estribillos, como para que alces el puño y te aprendas estos temas fácilmente. Y es que desde que abren con Hell Riot, el disco está repleto de ganchos y de los buenos, como es Demons of the Night, uno de los mejores momentos del disco. Sin duda, los alemanes nacieron para este estilo. Este disco debería venir en una caja de acero con pinchos incluidos. La producción del álbum es perfecta, todos los músicos están a tope y vamos a escuchar esta pieza que te mencioné, Demons of the Night, y espero que te guste. To my sleepless nights, into my lonely madness world.

Made in Metal con Tony González. Hace poco más de un mes tuve la oportunidad de conversar con Adrián Venegas, quien había lanzado su segundo disco Arcanum. Cuando Adrián sacó su primer disco, yo pensé que después de ese esfuerzo y de la música que estaba haciendo, que es una música bastante compleja, ya él no iba a hacer más música. Así que fue una sorpresa encontrarnos con Arcanum y Adrián Venegas. Si tú no lo conoces por Adrián Venegas, el nombre no te atraerá, pero si escuchas la música no se te va a olvidar. Adrián Venegas es un talentoso tecladista paraguayo que se unió a una super banda de músicos para su segundo disco de larga duración titulado Arcanum, el mantra secreto de los espíritus. Este disco cuenta con la participación de Ronnie Romero cantando, Timo Somers en la guitarra, Michael Ere de Primal Fears en la batería, Yanis Juwini de Mirat en el bajo y, para rematar, el monstruoso Sacha Paetz de Avantasia en la mezcla y masterización. El resultado es una obra de 57 minutos de pura majestuosidad de power metal. Después de un preludio que algunos consideran un tanto fuera de lugar, entra la primera descarga de poder con el tema Sanctum. Así que son canciones rápidas con mucha dinámica y alternancias rítmicas y armónicas sumamente afectivas que nos dejan sin aliento. Los teclados tienen un enorme protagonismo en la mayoría de las canciones, como es lógico, es el tecladista Adrián Venegas, mientras que la voz inconfundible y seductora de Ronnie aquí brilla muchísimo. Se nota que Ronnie Romero le ha puesto alma a estas canciones. Los duelos de teclados y guitarras a cargo de Venegas y Timo Somers son realmente destacables. Ya Timo Somers estaba en el disco de Supersonic Revolution de Arjen Anthony Lucassen, que pusimos en semanas anteriores, y realmente se destaca mucho más que en Delay. Además, la alternancia de idiomas entre inglés y español le da mucha frescura a las letras, y vamos a escuchar dos canciones porque a Adrián lo entrevistamos. La entrevista es maravillosa, el hombre se confiesa y nos cuenta cada cosa, que es muy interesante. Yo te recomiendo la entrevista, que la veas en nuestro canal de YouTube, que es Made in Metal. Buscas en el buscador de YouTube a Adrián Venegas entrevista Made in Metal y seguro que te aparece. Vamos a escuchar dos piezas que son The Secret Within y Alchemy of Spirits, para que ustedes puedan comparar una canción con letra en español y otra en inglés, aunque ahora mismo ya con las canciones aquí se me ha olvidado y no sé si por tener los títulos en inglés las dos canciones son en inglés. Mi intención era que escucharan una en inglés y una en español, y ahora en pleno programa ya no me puedo poner a buscar, así que vamos a escuchar estas dos que ya tengo programadas, y por favor, ojalá que sea una de estas en español: Secret Within y Alchemy of Spirits. Made in Metal, mucha música y muy buena. Quiero contarte que cuando yo estaba en Cuba, yo sabía que había una banda que se llamaba Ñu, y después de varios años, cuando ya comencé en la promoción musical, tuve aquello de intentar contactar con Ñu, quienes me enviaron el libro de Ñu 20 años de resistencia y también un disco doble álbum con rarezas de Ñu. Uno tenía rarezas y otro tenía los grandes éxitos, y fue ese el momento en el que yo pude escuchar lo suficiente de una banda como Ñu. Es una banda que aquí en España tiene trascendencia, porque siempre ha tenido José Carlos Molina la fama de tener mal carácter o hacer cosas erráticas. El caso es que el día del cumpleaños de José Carlos Molina, el 10 de mayo, tuve la oportunidad de entrevistarlo por el nuevo disco que ha lanzado, que es el disco de Ñu, Yo Estoy Vivo, del año 2023. También quiero recordarles que yo tengo un amigo que es de todos los amigos españoles, el amigo que mejor amigo ha sido y que más años hemos estado con esta amistad, que es poco más de 25 años que somos amigos, que es Marcos Rubio. Y Marcos Rubio comenzó haciendo el primer club de fan de Ñu, que hasta ese momento Ñu no tenía club de fan. Él lo organizó, se llamaba Sufriendo y Gozando. Y resulta que en esos mismos momentos, una banda que hacía 20 años que no tenía un club de fan, otra persona se le ocurre hacer un club de fan y se forma una discusión porque hay dos clubes de fan y los dos quieren ser el oficial. Realmente, yo esto me parecía muy extraño, pero ahora que llevo 12 años viviendo en España, ya me doy cuenta que es la esencia del español como persona y como piensa, ¿no? Y también la herencia que hemos recibido todos los que vivimos en la América, que es la herencia española. Bueno, quiero contarte sobre Yo Estoy Vivo, además que la banda tuvo un parón de 11 años y ahora ha vuelto con un disco que está a la altura de los mejores discos de Ñu, manteniendo su sello. Entre medias, José Carlos Molina hizo dos discos en solitario, que él nos cuenta en la entrevista por qué. Y te recomiendo que veas la entrevista que la hicimos en la calle Embajadores, en un bar, por donde no podía ser menos, bebiendo cerveza, porque era el cumpleaños de José Carlos Molina. Había un montón de amigos y amigas esperándolo para seguir celebrando, y yo no me sumé a la celebración porque obviamente la celebración era la de él, no era la mía. Bueno, aquí vamos a encontrar en Yo Estoy Vivo esa mezcla de flautas y de rock progresivo con hard rock y algo de folk. La entrevista les va a gustar. Vamos a escuchar dos temas. Yo Estoy Vivo, que yo la he escogido porque tiene esa introducción a lo Deep Purple, y El Eje del Mal, con ese toque a lo Ennio Morricone. Seguro que te va a gustar. Vamos a escuchar a Ñu.

Aquí en este disco de New hay momentos de violín y obviamente esto me hizo recordar a una banda que siempre ha trabajado con violín, como es Kansas. Y hay una pieza que se llama Icarus Born of Wind of Steel, que es una magnífica canción que ellos tocan en directo habitualmente, pero que no está en los grandes éxitos, creo yo, aunque sí está en este último disco que hizo Inside Out Music, que es celebrando los 50 años de Kansas. Hizo un triple disco en estudio. Esto fue uno de los sueños, de mis sueños hechos realidad, poder entrevistar al batería Phil Ehart, quien es, junto al guitarrista Dave Hope, los que han logrado mantener a Kansas vivo durante 50 años. En su momento te puse ya las dos canciones del disco de Kansas, pero aquí solo te recuerdo que la entrevista está genial y que Kansas es un grupo que hay poco, sobre todo de entrevistas hechas para el idioma castellano. La entrevista tiene subtítulos y poco para entrevistas hechas en España. Kansas debería tener mucha mayor fama en Europa, tanto como tiene en los Estados Unidos. Vamos a recordarlos con esta canción que se llama Icarus Born of Wind of Steel. Thank you. searching for the rainbow's end. Earth so far below me, I'm here alone, and I won't come down. La banda que estás escuchando es una banda cubana, dos músicos cubanos, Yonel Muñoz y Juan Paz, han decidido unirse y lanzar un grupo de canciones como singles en Spotify. Juan Paz toca la guitarra, el bajo y los teclados, programa la batería, Yonel toca la guitarra y canta. Se unieron porque la banda de Juan se llamaba Vórtice y la de Yonel se llamaba Vórtice, pero estaban en distintas localidades de Cuba. Como la de Juan Paz llevaba más tiempo con el nombre, finalmente Yonel decidió cambiarle el nombre a su banda y ponerse Vortex. Yo estuve en casa de Juan Paz en Santa Clara. Es un amigo al cual hace muchos años que no tengo la oportunidad de ver o hablar con él, pero realmente lo recuerdo que la estancia en su casa, la visita, me recibió, fue muy acogedor y es una persona muy inteligente. Los temas son bastante variados, no se parecen entre sí. Hay una mezcla entre hard rock, power metal y power thrash, y ha sido el vocalista Yonel Muñoz quien nos ha contactado y enviado el material. Vamos a escuchar una pieza, esto lo puedes encontrar en Spotify con el nombre de Vórtice, y vamos a escuchar la pieza que se titula Time to Rise. Made in Metal con Tony González. Estábamos hablando de sueños y yo realmente quiero contarte que yo jamás me imaginé que yo podría en algún momento ver a una banda como Stryper, y esa oportunidad la tuve en el Leyendas de Rock. Pero además, David Peñuelas, quien tiene aquí en Revis Radio el programa Tertulia Tabernera, tuvo el aquello de llevar una bolsa llena de gafas amarillas y negras y nos las pusimos para el concierto de Stryper y nos los pasamos muy bien. Y yo espero que la banda haya podido ver a alguno de nosotros con nuestras gafas amarillas y negras. Finalmente, ese par de gafas, había un chico que se acercó y me dijo: oye, ¿dónde están vendiendo las gafas? Que yo soy fan de Stryper. Y yo le regalé las gafas, así que espero que las use y las disfrute. Bueno, te cuento esto porque Michael Sweet, el vocalista y guitarrista que en aquel concierto Michael Sweet cantó como mismo lo está haciendo en este disco, como si fuera un ángel, él también está en Iconic. Él, saben que está unido al guitarrista George Lynch en esta banda que se llama Sweet and Lynch, y este año 2023 sacaron un disco nuevo titulado Heart and Sacrifice. Este es el tercer disco de este dueto. Debutaron en el año 2015. Este disco rompió en el Billboard Top 200, llegó al puesto número 6 en el Top de Hard Rock Albums, en el 17 en el Independent Albums, el 18 en el Top Rock Albums y el cuarto en la lista de discos cristianos. También su segundo disco fue Unify en el año 2017, que aterrizó en el puesto número 53 de los mejores discos actuales. Y ahora, una de las grandes cualidades de este disco es haber buscado un sonido rockero y natural. El señor Sweet parece renacido como este músico que pretende volar una y otra vez en las cordilleras del rock de los 70 y que hace alarde de todo lo que su voz puede dar, y queda claro que le facilita a Lynch las pistas para que su clase de guitarra cobre un sentido único. Este es un disco de hard rock retro, sin desperdicio, excelente en la melodía y arreglos. Alexandro Del Vecchio es la parte responsable de entregar esa producción y además toca el bajo. Cuando hablamos con Alexandro Del Vecchio, él nos confesó que había grabado unos 300 discos y ahora yo creo que va por 400 en cualquier momento. Alexandro Del Vecchio, yo se lo recomendé, pero como mismo él no hace caso, debería contactar con los premios Guinness a ver si le dan un premio por ser el músico que más discos ha grabado. Esto va a pasar tarde o temprano, que Alexandro llegue a ser el músico que más discos ha grabado. Cuando esta unión musical anuncia trabajo, Alexandro aquí toca el bajo, no los teclados, siempre aparece la lupa sobre Sweet and Lynch por si aparece el fantasma de Stryper, y hasta cierto punto es natural dada la voz tan particular que tiene Michael Sweet. Pero para tranquilidad de aquellos interesados en que haya una variedad, les diré que su voz ha tornado en este trabajo algo más rebelde y gruesa. Vamos a escuchar una pieza que se titula You'll Never Be Alone. y continuamos con música del año 2023, pero música que es un poco más melódica, más suave, que es del disco Cry of Dawn, que se titula el disco Anthropocene. Este es otro producto de Tommy Denander. Tommy Denander es una persona que físicamente no es atractivo, pero musicalmente hace unas canciones espectaculares, por eso siempre está con bandas que tiene un vocalista que realmente es el foco de la escena como tal. Antropoceno es la era en la que la actividad humana destruyó el planeta, que es esta era, y bajo una mirada crítica y este desasosegante título que denota una preocupación del señor Denander por los cambios que sufre el planeta, nos adentramos en el segundo disco de esta banda, liderada por el mismo Tommy Denander, reputado escritor de canciones, productor, compositor y guitarrista. Él estuvo aquí en Madrid con una de esas agrupaciones que era Rock Icons o cosas así, donde estaba Steve Augeri y estaba el que era vocalista de Alcatraz y Rainbow y otros músicos más, músicos de Toto, músicos de Chicago. Me pareció un concierto bastante atractivo, donde no había mucho público, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Anthropocene vuelve a contar por segunda vez consecutiva con el sueco Göran Ekman, un legendario vocalista que lleva al frente de la escena rockera más de 3 décadas, colaborando con bandas como John Norum, Invade Mustang, Brazen Abbott, Glory o Car Mechanic, entre otros. Aquí nos ofrece su faceta más AOR, donde nos deja un trabajo cuidado que pone de manifiesto una gran versatilidad que se extiende por todos los surcos del álbum. Esta conexión entre Denander y Ekman ya se pudo captar en el debut de Nombre Homónimo, y aquí en este segundo vuelven a concentrar sus altas capacidades musicales. Este Anthropocene se torna algo más AOR clásico que el anterior. Se aprecia mucho la influencia de unos Toto ochenteros en todo el disco, probablemente porque Denander se crió musicalmente bajo los auspicios de la mítica banda americana. Vamos a escuchar Before You Grown Old, y quiero contarte que tanto la canción que has escuchado de fondo como esta están entre las canciones más fuertes del disco, o sea que si tú eres de los que le gusta una música más fuerte, este no es tu disco, pero si eres los que le gusta el hard rock melódico, seguro que este disco te va a gustar. Vamos a escuchar esta pieza que es Before You Grown Old. Oh, es Made in Metal. Esto es Made in Metal y yo soy Tony González, tu programa especializado en todas las variantes del rock y del metal, transmitiendo para Chile, México y Portugal. Sigue con nosotros. Me gustaría recomendar esta novela, La Travesía, a todas las personas, lectores y no lectores, migrantes, aventureros, realistas, sensibles, luchadores, amantes, débiles, fuertes, soñadores, viajeros, amigos, mujeres y hombres, gentes de allí y de acá, con la necesidad de buscar una vida mejor, sin olvidarse, por supuesto, de sus raíces, de los que su esfuerzo siempre valió la pena, familias divididas por la oportunidad del cambio, que más tarde descubrieron que no era una división, más bien una suma hacia un futuro mejor, donde la travesía escondía la llave de la esperanza. Made in Metal, lo escuchas por metalpr.com, la estación número uno del Caribe. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y es el momento en el cual yo te hablo cualquier tontería. Casi siempre trato de ser políticamente incorrecto, pero a veces no me sale, porque claro, esta doma que están a la que están sometiéndonos todos los medios, tanto la televisión como la radio como la prensa, para que seamos políticamente correctos, para que nos autocensuremos, y para que tengamos miedo incluso a abrir la boca, está logrando grandes resultados. Pero últimamente ya he empezado a ver en YouTube, en videos como los de un tal youtuber que se llama Roma Gallardo, y también otro que es, yo no sé si se llama Vicente Duque, una cierta rebelión lógica al hecho de cómo lo políticamente correcto y la autocensura va a acabar con nosotros, no con nosotros los hombres, sino con nosotros, la especie humana, va a acabar con la inteligencia y nos va a meter en un sistema que va a ser tan grave y tan duro y tan difícil de sobrevivir como el fascismo y el comunismo. Así que de esta manera no se puede vivir, y quiero poner mi granito de arena, ¿no?, de alguna manera. Y entonces estábamos hablando, yo estaba viendo un video sobre la desigualdad entre el hombre y la mujer, y estaba viendo cómo hay países donde las mujeres se pueden jubilar antes que los hombres. Por ejemplo, Cuba es uno de ellos, los hombres a los 65, las mujeres a los 62. Y esto es una desigualdad que ninguna feminista quiere combatir. Esto que estoy diciendo no está a favor ni en contra de nadie, sino realmente es una simple y una sencilla opinión que te ponga a pensar. Y veo a una persona que dice que Joe Biden ha dicho, yo no puedo certificar que sea cierto, porque a mí cuando alguien me dice que alguien dice algo, yo no le creo, pero que Joe Biden le dijo a un negro que si no lo votaba a él es porque no era negro. Así que con cosas así, ¿qué podemos decir? Yo no puedo dejar de mencionar lo más preocupante que son los feminicidios, aunque me molesta, y por eso es que un partido como Podemos perdió mi voto. Me molesta que una tal señora de apellido Pan diga que todos los hechos de violencia de género está cometido por hombres y no, porque quien mata a una mujer no es un hombre, es un asesino, de la misma manera que quien mata a un hombre es un asesino. Y si quien mata a un hombre o una mujer es otra mujer, es una asesina. Y hay que aplicársele la ley por igual. Esa es la historia, básicamente. Tenemos que mantener nuestro criterio por encima de todas las circunstancias, siempre que sea un criterio lógico. Este es el momento de filosofía barata y zapatos de goma, y vamos a hablar de la música, que es la razón fundamental de nuestro programa. Made in Metal con Tony González. Estás escuchando es Savage Grace, del disco Sign of the Cross del año 2023. Ya Savage Grace te los puse unos programas atrás, pero ahora Raúl Cardona tuvo la oportunidad de entrevistar a su líder, el guitarrista y que fuera cantante de los discos anteriores, Chris Lowe, pero que después de 37 años decidió con buen tino contar con las voces de Gabriel Colón, que se describe como una mezcla del primer Rob Halford y el joven Ian Gillan, aunque realmente es un clon de Halford de los años del Sing After Sing, Standard Class o Killing Machine. Contarte que esta entrevista la puedes leer en nuestra web madeinmetal.es. Todo esto nos lo comenta el mismo Chris Lowe, quien sabe que realmente Gabriel Colón es un magnífico vocalista, mucho mejor que lo que es él ahora mismo. Entonces, la carátula realmente es una carátula que da vergüenza ajena, pero Chris Lowe no lo entiende así. De hecho, en la entrevista defiende la carátula y nos ofende a todos aquellos que pensamos, porque yo soy de los que piensa así, que pudo haber una carátula mejor sin que pareciera una cosa pegada en Photoshop muy básica. Pero bueno, no importa. Dice un refrán: nunca juzgues a un libro por su carátula. A mí me parece que ese refrán la gente no lo repite. Por eso las carátulas de mis próximos libros van a ser unas carátulas muy atractivas. Pero bueno, vamos a escuchar en este caso dos canciones de Savage Grace, que son Rendezvous y Land Beyond the Walls. Que realmente Savage Grace es una banda que ha mantenido ese power thrash muy ochentero, y es un placer escuchar una música nueva con un regusto clásico. And I must say that Admiral Byrd, our guest tonight, is not only our greatest living explorer, but he's been an inspiration to countless Americans. Admiral Byrd, you've been to both the North Pole and the South Pole. Is there any unexplored land left on this earth that might appeal to adventurous young Americans? Yes, there is. And not up around the North Pole, because it's getting crowded up there now, because they find out it's really usable, not only to live in, but militarily. But strangely enough, there's left in the world today an area as big as the United States that's never been seen by a human being. And that's beyond the pole on the other side of the South Pole from Middle America. And it's I think it's quite astonishing that there should be an area as big as that unexplored. That's a tremendous challenge. So there's a lot of adventure left down at the bottom of the world. From Y esta es nuestra despedida, queridos amigos. Espero que te haya gustado el programa. Deja cualquier opinión sobre cualquiera de las canciones, cualquier grupo, o sobre Filosofía Barata. Realmente me ayudan mucho tus opiniones y las disfruto muchísimo. Así que si tú disfrutas este programa, espero que de alguna manera me hagas disfrutar de tu compañía. Esto fue Made in Metal. Yo soy Tony González y nos vemos la próxima semana. Chao.